programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Amigos, amigas, muy buenos días. 9:06 a.m. Empezamos una nueva jornada en esta su radio revista La Rayuela. Mi nombre es Gabriel Caicedo y es un gusto enorme nuevamente estar detrás de este micrófono, conversar con ustedes, hablar con ustedes, recomendarles cierto tipo de música también y, por supuesto, conversar con las personas, gestores culturales, actores culturales, que día a día pues nosotros nos encargamos de abrir espacios, de difundir lo que están pensando, lo que están haciendo, y pues sabemos que esa información también le es útil a usted. Así que quédese con nosotros porque empezamos esta rayuela hoy jueves 21 de septiembre de 2017. Sería el programa número 183 en lo que va de este 2017. Excelente este número, ¿no? Ya amigos, llegamos a los 200 programas solamente en este año, así que es algo muy importante para nosotros saber que estamos día a día tratando de abrir un paso, un camino en esto de la cultura, ¿no? En la cultura nacional, a través de una pequeña porción, digamos, que sería una migaja, diría yo, tan pequeña, que sería hacer un programa de radio, ¿no? Pero en todo caso estamos contribuyendo a la cultura y eso nos gusta, nos encanta esa idea de que estamos montando un poquito más en ese gran futuro que alguna vez presagió Benjamín Carrión, ¿no? De ser esa gran potencia cultural, así como otras civilizaciones a nivel de la historia, ¿no? En la historia nos demostró que, por ejemplo, esa Grecia antigua, esa Grecia tan chiquita, ¿no? Que ni siquiera consolidaba como estado aún, pero tenía un poder cultural detrás, tanto que sabemos hoy que es uno de los pilares de nuestra cultura occidental. En ese sentido, pues, amigos, a pesar de ser un país pequeño, como lo afirmaba Benjamín Carrión, creemos que tenemos toda una potencia cultural detrás. ¿Qué país tiene tanta riqueza, tantas tradiciones, tantas lenguas incluso, ¿no? En Ecuador se hablan algunas lenguas tradicionales, ancestrales. Hay algunos grupos de humanos que desarrollan esto de la cultura viva. En realidad, pues, somos un país diverso, gigante en expresiones culturales. Así que, por eso, señores, señoras, sintámonos orgullosos. Ecuador es uno de los países, quizás pequeños en territorio, pero muy grande en cuestiones culturales. Así que sintámonos ricos en ese sentido. Tenemos en nuestras manos un montón de historia, ¿no? Un montón de historia que podemos ponerla como objeto para estudio, ¿no? Objeto para estudio precisamente. Y eso, ¿no? Ese es el objetivo de este programa. Así que iniciemos con este pensamiento. Somos valiosos, somos importantes. Tenemos a nuestra disposición una cultura milenaria, ¿sí? Una cultura milenaria que pocos pueblos podrían contar, privilegiados en geográficamente, ¿sí? Privilegiados por esa razón también a nivel cultural. Usted puede en 2 horas tranquilamente llegar a otro piso climático y conocer otra cultura distinta. Resulta que el clima también modifica la cultura, ¿no? Modifica nuestros hábitos de alimenticios, nuestras formas de vestir, tan solo el clima. Entonces imagínese, ¿cuántos pisos climáticos hay aquí en el Ecuador? a cuántos minutos y en cuántos minutos podría conocer usted una nueva cultura. Es importantísimo destacar también ese aspecto a nivel geográfico. Eso, y también comentarles que, como siempre lo hacemos en este espacio, es importante para nosotros que lo que hagamos de parte de este programa, la producción de este programa, pues sea de total calidad, total agrado de ustedes, porque ese es el objetivo. Y en principio también quiero agradecer a Vicente Moya, parte de este equipo, nuestro director técnico, que nos permite que los insumos, los audios, la música salgan en las perfectas condiciones. Muchísimas gracias, Vicente. Y pues el día de hoy me ha tocado conducir el programa solo. No hay la compañía de las chicas. Beatriz Fuentes, un merecido descanso, unas vacaciones, merecidas vacaciones. Esperamos contar con su presencia la próxima semana. Espero que así sea. Yo sé que ustedes la extrañan bastante. Esa voz que acompaña es importantísima. Fernanda Báez también pues nos acompañará el día de mañana. Pero en todo caso, pues hoy hago esto con total felicidad, sí, con total entrega, así que amigos, no duden en llamar. También, eso quería informarles, ¿no?, de que nuestras líneas telefónicas se encuentran habilitadas. Usted puede hacerlo al 2220-966, 2220-966, muy fácil de aprender ese número. Ese es el número de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2220-966. Más adelante, pues, usted creo que va a ser importante que tome nota del número, puesto que podrá llamar en vivo mientras hagamos las entrevistas a nuestros invitados del día de hoy. Así que, tampoco dude en comentarnos quizás alguna sugerencia musical, algún saludo, alguna cosa que usted quiera que tratemos en este programa, con gusto lo hacemos. Solo sugiera el tema y nosotros lo tratamos. Nosotros buscamos la gente especialista en el tema y lo vamos a tratar. Usted es el dueño prácticamente de esto, ¿no? ¿Quién nos dijo que los medios de comunicación, en este caso, a propósito de que es un medio público, la Radio Casa de la Cultura, quién dijo que esto es de nosotros, de mi persona, de Vicente, no sé, pues de los otros compañeros? No, este espacio, la radio es suya, ¿sí? La radio es suya, usted venga. Venga a la Casa de la Cultura, visítenos y con gusto se le abre las puertas, con gusto se le atiende. Todo lo que usted necesita difundir a nivel cultural, este es el espacio. Repetimos, este es el espacio. No duden buscar. Somos la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una radio con 68 años en funcionamiento, con 68 años de servicio a nuestra comunidad, a nuestros compatriotas que están en otros países, justamente a la ciudadanía local. Todo 68 años para servir a esta comunidad tan grande, a nuestros queridos hermanos y hermanas de nuestro país y también extranjeros, ¿no? Tan valioso eso, ese dato, ¿no? Contar con una radio de 68 años no es cualquier cosa, siempre lo afirmo, es importante. Hay un legado en cuanto a la producción radial, un legado en cuestión cultural, ¿sí? Nos sentimos orgullosos también porque hacemos lo que nos encanta y nuestra producción, nuestra programación se dedica solamente a la difusión de la cultura y el arte, ¿sí? Cultura, manifestaciones artísticas, qué sé yo, música, danza, teatro, presentaciones de libros, literatura, de eso hablamos aquí en La Rayuela y en toda la programación de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que pues es un gusto gigante trabajar en esas aristas de trabajo. Y por supuesto también comentarles que estamos a través del internet y en internet como www.radiocce.com, www.radiocce.com. A propósito, que transmitimos en streaming de video y audio, es decir, que usted en la página web nos puede observar, tenemos una webcam instalada aquí en el estudio, así que tranquilamente nos podría observar lo que hacemos con nuestros invitados, lo que hacemos aquí en la cabina de estudio, así es. Por otro lado, pues comentarles que tenemos una aplicación móvil. Si usted tiene un teléfono inteligente con sistema Android, puede tranquilamente descargar nuestra aplicación gratuita llamada Radio CCHD. Con mucho gusto, pues, para poder escuchar a través del celular. Hoy en día, pues, las tecnologías de la comunicación han permitido que escuchemos radio de otras formas, ¿no? En otros formatos, quizás, posiblemente. pero no está de más recalcar esto, de que se puede ya escuchar en diferentes dispositivos, tablets, celulares, la misma computadora, la PC, la radio tradicional. Pues ahí estamos en todos, igual en las redes sociales, nos ubica como Radio CCE en el fanpage y en el Twitter de igual forma. Estamos para servirle y pues eso nos encanta, nos gusta colaborar y, como dije, aportar con un granito de arena a este gran concepto, digamos, también esta gran forma de vivir que sería la cultura ecuatoriana. Como dije, jueves 21 de septiembre, programa 183 y empezamos con música. Sí, vamos a escuchar a Televis con este tema que en lo personal me ha llamado bastante. Yo recomiendo que ustedes, amigos y amigas, puedan entrar al YouTube y digitar este nombre, Televis. Televis con Ley de Gravedad. Muy hermoso ese video. Ya les comentaré de qué se trata más adelante. Por favor, la canción. Estaba la música de Televis, esta banda colombiana con el tema Ley de Gravedad. Recientemente pues esta banda hizo el lanzamiento por redes sociales del video oficial de Ley de Gravedad, que se grabó en el Valle Sagrado del Cusco en el Perú. Y pues esto es importante, ¿no? Importante conocer que las bandas latinoamericanas también están haciendo algo y está sonando una canción que yo recomendaría bastante escuchar, que se pueda ver también su video en el YouTube. A propósito, como había dicho, pues Televide es una de las bandas, con una de las propuestas de rock quizás más prominentes en la escena independiente en Colombia. Tiene un primer álbum debut titulado Primera Dimensión, editado de manera independiente en el 2012, con lo cual pues lograron una gran cantidad de descargas de los seguidores de esta banda bogotana. Televide también ha participado en algunos festivales, ¿no? Festival, por ejemplo, Stereo Picnic, Interpol, Boca Chate, TV y Under Radio, y algunas otras instancias importantes también. En todo caso, pues, se pone a disposición esto. Quisiera comentarles que también en la búsqueda de música, a propósito de seleccionada la música, se pretende siempre abrir un espacio en la, o tratar de buscar música nueva, ¿no? Artistas nuevos. En este caso, pues, esto es lo que encontramos en la red, esta gran banda colombiana que nos ha gustado bastante y esperamos que a usted también. Queremos comentarle también cosas de la agenda cultural que se avecina para estos días, se avecinan para las próximas semanas. A propósito, algo importante, diría yo. Si usted todavía no tiene la oportunidad de asistir al ballet clásico o ver ballet por parte del ballet, valga la redundancia, ¿no?, de Nacional del Ecuador, pues lo puede hacer. El martes 26 de septiembre, ¿sí? El martes 26 de septiembre, es decir, la próxima semana, el ballet nacional de Ecuador regresa, ¿sí? Regresa al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la presentación de tres grandes trabajos coreográficos. Uno, precisamente, Recordando el Olvido. Otro, Balada para un Momento. Y por último, Rara Avis. En escena se contará con la participación de más de 30 bailarines, quienes, a través de la música, el movimiento y la expresividad, deleitarán al espectador y los harán revivir experiencias pasadas al ritmo de tonadas como El Aguacate, como Sombras, Ángel de Luz, en otros pasillos ecuatorianos con la obra, por ejemplo, también de Recordando el Olvido, una composición coreográfica del maestro Rubén Guarderas Gijón basada en la música mestiza caracterizada por estar precisamente cargada de vivencias, alegrías y nostalgias. Es una puesta en escena en donde se plasma la popularidad de que tuvo este pasillo, ¿no?, este género tan tradicional a principios del siglo XIX y que con el tiempo se convirtió en un símbolo musical. El público también podrá disfrutar de los tangos del compositor argentino Astor Piazzolla y Carlos Gardel con la obra Balada para un Momento, composición del maestro Jaime Pinto, que envuelve al espectador en una romántica historia marcada por la complicidad, la sensualidad, la bravura y el desafío constante que implica buscar el amor. Para finalizar el espectáculo se presentará la obra Rara Avis del maestro Alberto Méndez, una puesta en escena que muestra la majestuosidad, el valor, la destreza y la alegría de tres aves. A propósito, que este evento se lo ha programado con la finalidad de compartir con la comunidad el trabajo artístico de la corporación que realiza pues a favor de la ciudadanía. El Ballet Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a que asista a este evento. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador. Esto queda entre la Abascal y Gaspar de Villarruel, o en la sede del Centro de la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, aquí ubicada justamente en la Casa de la Cultura. Y hoy en la mañana, pues, Darío se me acerca y me entrega algunas entradas que nos han tenido la gentileza de hacernos llegar. El Ballet Nacional del Ecuador quizás nos entregó, si no estimo, unas 50 entradas. No estimo mal, unas 50 entradas. Así que usted, amigo, amiga, que quiera ir asistir a estas tres obras, Balada para un Momento, Recordando el Olvido y Rara Avis, pues lo puede hacer en breves minutos, más adelante, quizás mediodía, ya estén publicadas esas invitaciones al Ballet Nacional. Así que tenemos agenda para este 26 de septiembre y disfrutar, como siempre lo decimos, eventos de alta factura, de muy buena factura, a un costo que vendría a ser simbólico, ¿no? Porque tampoco es gratis, ¿no? Las cosas no suceden gratis en la vida. Usted paga impuestos, amigo y amiga, por supuesto. Lo hace y resulta que esos impuestos van al Estado y el Estado tiene que retribuir de alguna forma en los servicios públicos. En este caso, pues, la Casa de la Cultura es eso, es una institución de servicio público, y el Ballet Nacional también. En ese sentido, pues, estas obras se encuentran a disposición suya. Ocúpelas, asista. Así que ahí tenemos la cordial invitación del Ballet Nacional para este 26 de septiembre a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura para ver el ballet. Sí, comentarles también que el coro de la Casa de la Cultura participó en un festival coral en Colombia. Qué bueno por la casa. Bajo la dirección de Fernando Mosquera, el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana participó en el sexto Festival Coral Javier Fajardo Chávez, realizado en la ciudad de San Juan de Pasto, Colombia, durante la segunda semana de septiembre. En el Festival Internacional de Música, organizado por la Agrupación Coral de Pasto, el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó varias presentaciones y conciertos sociales en el que participaron grupos corales de Colombia. En el concierto de gala realizado el pasado jueves 14 de septiembre, se compartió escenario con el ensamble vocal La Boriquen de Medellín, con la asistencia de un buen número de personas que gustan de la música coral. Fernando Mosquera, director del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, manifestó que durante su estancia en Pasto realizaron varias actividades como las jornadas musicales de capacitación coral y también pues el taller de dirección coral, y participaron en conversatorios con los tres pilares en la interpretación popular argentina dictada por Newen Camacho. Así que, por otro lado, el director del Coro Nacional de la Casa de la Cultura señaló que se está preparando este festival de música coral también en Quito para el mes de noviembre, con motivo del del 63 aniversario de fundación de este coro. Así que pues nos alistamos para noviembre, para estar pendientes de este festival de música coral desarrollado en nuestra ciudad. 9 de la mañana con 27 minutos. Vamos a un tema musical, sí, a escuchar a Guardarraya con Abre los Ojos. Vamos a la pausa y después de ello iniciamos con nuestro primer bloque de entrevistas. Adelante. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves, aunque soy ciego, pero igual hay que seguir, la otra opción sería morir. Satélite dirá

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 36 minutos. Como he señalado, estamos ya en nuestro primer bloque de entrevistas junto a la doctora Rocío Monge. Ella es médico general, neuroconsultora y neurofacilitadora de Neurosoluciones Colombia. Y pues estas últimas semanas, cada jueves a esta hora precisamente, hemos desarrollado temas de conversación junto a la doctora Monge. Y el día de hoy nos compete hablar de una cosa que, bueno, la doctora ha propuesto y me parece totalmente pertinente. Y el tema es así de sencillo: ¿optamos por ser felices o no optamos? Y hay algunos subtemas que queremos desarrollar, por ejemplo, tener en nuestra mente esto de la noción de estar aquí y ahora, cómo manejar los pensamientos estresantes, sí, que algunas veces ya hemos hablado del estrés, hemos traído a algunos otros médicos, colegas también, hablar de esta enfermedad, porque se considera ya una enfermedad, y pues, ¿qué tal las expectativas? Es otro de los temas que hoy tratamos con la doctora Rocío Monge. Bienvenida. ¿Cómo se encuentra, doctora? Buenos días a toda la audiencia y bueno, y gratitud por siempre por estar en este espacio para llegar a los radio oyentes y simplemente poner sobre el tapete temas que se nos hagan bastante fácil de digerir y poder ayudar entonces a ayudarnos todos, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer esta secuencia de lo que hemos ido trabajando en un contexto, ¿no? Hablábamos del desarrollo de nuestro cerebro desde los seres vivos, cómo se fue formando, y hablábamos de un cerebro reptil, que lo tenemos entonces todo integrado, porque la neurociencia lo que hace es como de alguna manera abrir el cerebro, abrir la cabeza a los seres humanos y decir, a ver, ¿qué estructuras tenemos aquí? Vamos a estudiarlas. Entonces encuentran unas estructuras en una parte del cerebro muy profunda que son similares a las que tienen los cerebros de los reptiles, por ejemplo. Y ven qué funciones cumple eso. Y tiene que ver con todas las funciones que son en automático y que no interviene nuestra conciencia o nuestra voluntad. Luego vieron en el cerebro humano, hay esta parte del cerebro límbico y esta es muy similar entonces a las estructuras que traen los mamíferos, ¿no? Y estudian pues entonces qué pasa, cuál es la conducta de los reptiles, cuál es la conducta de los mamíferos, y ahí entonces ya en los mamíferos interviene la memoria y las emociones. Y luego ya los seres vivos siguen evolucionándose hasta llegar al humano, donde tiene esta corteza cerebral y estas estructuras que ya se manifiestan como un pensamiento lógico y organizado, que no lo tienen, entonces llamemos lo que conocemos como seres inferiores. Entonces, en este camino estuvimos viendo entonces en esta primera parte cómo actuamos con desde nuestro inconsciente, que somos bastante reactivos y que eso era necesario para la supervivencia y para la reproducción, ¿no es cierto? Cosas fundamentales. Luego vimos el tema del amor, entonces era como de alguna manera esta manifestación del ser humano también y cómo necesitamos y nos identificamos en el otro para reconocernos y amar desde la libertad, decíamos, ¿no? Esta vez vamos a trabajar en lo que ya podemos decir como un cerebro, lo que es el cerebro humano, el cerebro ya que es pensante y que genera, por lo tanto, pensamientos. Va a tener un predominio derecho, un predominio izquierdo. El predominio derecho significa de todo lo que es los conceptos que tienen que ver con la creatividad, con la intuición, con eso que le llamamos cerebro femenino, que era necesario que se desarrollara porque la madre tiene que saber por qué llora su bebé, por ejemplo, intuir por qué llora su bebé. Y luego tiene el cerebro ya que es izquierdo, que es más lógico, que ya el cerebro derecho es abstracto, el cerebro izquierdo es lógico y entiende más bien por conceptos, ¿no? Y eso podemos hacer una pequeña prueba de cuál de los dos cerebros funciona mejor con nosotros, cuál predomina en nosotros, independientemente que seamos hombres o mujeres, porque hay hombres que son muy creativos y hay mujeres que en cambio son bastante pragmáticas y que más bien se tienden a los conceptos, ¿no? Entonces, si yo sumo con los ojos cerrados 2 más 3 y es igual a 5, entonces si yo veo al cerrar los ojos los números, los veo claramente los números, el 2 y el 3, lo veo, lo visualizo en mí con los ojos cerrados, es como un predominio más del cerebro derecho, que soy más creativa. Si veo más bien, simplemente conozco como concepto sin ver los números, 2 más 3 es 5, y digo en automático es 5, sin ver los números, que el predominio es izquierdo, que es lo lógico, ¿no? En que es el concepto lo que predomina en mí. Entonces, esto de... También tenemos que saber que no es que estos cerebros funcionen por separado, obviamente están todos funcionando al unísono y es un gran, por decirlo, una gran sinfonía. Ahí todos están haciendo cada uno su parte. Hemos querido diferenciarlo de alguna manera, ha sido básicamente por un tema, si queremos decirlo así, pedagógico, para poder entenderlo. Pero todos estos están interconectados y funcionando a la vez. Pero ahora queremos hacer como hincapié en esto de si opto yo por ser con el bienestar, que le vamos a llamar, si le queremos decir felicidad a eso, o el malestar, y eso podría llamarse entonces una infelicidad. Y eso siempre va a ser en el ser humano la elección, porque ya, por decirlo así, el resto de seres vivos no tienen esta particularidad que sí tiene el ser humano, que es elegir, el que yo opto por. Albedrío. ¿No? Lo podemos entender como un libre albedrío que desde otros planos más digamos, de más, elaborando más la idea, también podría decir que no hay libre albedrío, pero eso de pronto lo vamos a trabajar en el siguiente encuentro. Pero sí, quedémonos con que es como el libre albedrío, pero esa cosa de optar. Esto, por ejemplo, para poderlo entender mejor todavía, hay un autor que es... Ay, se me fue en este momento el señor Frank, que es un psicólogo y se dio cuenta que estando en el campo de concentración, él ya venía desarrollando una teoría, ¿no? En la cual hablaba justamente de esta opción, elegir, el tener el propósito. Y lo toman preso en la Segunda Guerra Mundial. Está en un campo de concentración y dice, voy a poner en práctica lo que yo conozco y voy a ver quiénes sobreviven en esto. Y se dio cuenta que quienes sobreviven son los que tienen un sentido para la vida, lo que tiene un propósito para vivir. Entonces, eso, la elección, él siempre dice en su teoría, es lo que nos diferencia de unos de otros. El que yo opte por, yo puedo estar preso, puedo estar privado de la libertad, pero yo elijo en qué condición quiero estar ahí, si quiero estar aprendiendo o quiero sentirme maestro de mí mismo o de mí misma, o quiero sentirme en realidad privado de la libertad, pero una libertad de conciencia, ¿no? Doctora, aquí se me viene una pregunta a la mente, en el sentido de recuperar igual este contexto que ya nos señaló, el hecho de tener otras regiones cerebrales, otros niveles cerebrales, en este caso pues un cerebro reptiliano, digamos, en el sentido de que, bueno, ahí conversábamos en pasadas ocasiones que se guardan como los instintos, ¿no? Pero en esta ocasión estamos hablando ya de del neocórtex, la última fase, digamos, del desarrollo cerebral humano, y pues este es el que precisamente nos permite elegir, ¿no? Por esta particularidad de nuestro cerebro. En ese sentido, pues, ¿qué es esto? O sea, es instinto versus elección. Ese es el punto. Porque si elegimos vivir, en el caso de los animales, comprendería que es por instinto. En el caso de las personas... ¿La elección sobrepasa el instinto o el instinto a la elección? Ya, eso lo podemos ver con ejemplos, ¿no? Ahora que estamos en una época de terremotos y de desastres naturales, ¿no? Entonces, imaginemos que sí, podemos vivirlo desde el dolor del desastre natural y ver que se ha puesto en peligro nuestra supervivencia y quedarme en el dolor. Eso es bastante instintivo y uno lo tiene que también como ser humano abrazar. ¿No es cierto? Cuando digo abrazar es una expresión simplemente que quiero decir, es de aceptar que así es, ¿no es cierto? Entonces, pero también puedo yo en esos, luego que ha pasado el minuto de en que se ha dado rienda suelta a lo mío instintivo, de quizá ponerme al cuidado, de ver que no se me caiga nada en la cabeza, de cuidar de mis críos que estaban en ese momento ahí, Pero luego del desastre, yo ahí decido optar. Primero se muestra siempre el instinto, yo veo que hay lo que hay que hacer. Siempre digo, este cerebro está funcionando al unísono en todas sus tres fases, digamos. Pero después puedo optar. O decido declararme una víctima y una orfandad terrible de la naturaleza. O digo, aquí me levanto yo. Yo viví el terremoto del 2010 de Chile, que fue bastante fuerte lo que nos tocó luego vivir acá en febrero del 2016. Y éramos los cuatro mismos, mis tres hijos y yo, que vivíamos esto. Y la verdad que el terremoto del 2010, en ese momento, dio la vuelta al mundo una imagen de, porque fue, si no me equivoco, es el segundo terremoto más fuerte, porque así fue 8.8. 8.8. ¿No? Y fue duración de un minuto, que se hizo eterno eso. Y lo que dio vuelta al mundo es una bandera de Chile en medio de un campo de desastre que estaba todo caído, una bandera de Chile maltrecha. Esa es la opción del ser humano, que decide tomar aquí, yo vuelvo a levantarme, que es lo que yo bendigo, ese pueblo maravilloso de Chile, que me siento también parte. Dice, yo me levanto, porque ellos ya tienen una historia de haberse levantado de muchos terremotos, ¿no? También eso obedece. Y luego hay quienes podamos sentirnos todavía víctimas de un terremoto. Entonces, la verdad que sí, se da la parte instintiva, pero luego siempre se nos da la oportunidad de elegir. Y eso es lo maravilloso que tenemos como seres humanos, que podemos optar. Yo, ya extrapolándolo un poco ya a la realidad nuestra cruda, por ejemplo, en el tema de la violencia, ¿no? ¿Hay alguna cosa ya dentro instintiva en las mujeres, por ejemplo, que permiten la violencia por parte de sus parejas, en donde sienten que la única manera de sobrevivir es a veces permitiendo esa violencia? Pero siempre esa mujer o esa persona que está siendo victimizada va a poder optar, pero tiene que sentirse lo mismo que pasa, digamos, en esta escala de evolución, es que me tengo que saber superior. Y superior no en el sentido de superioridad, hincharme y vanagloriarme, no es en ese sentido, sino en el sentido de que yo soy más que sentirme víctima de las circunstancias. Y entonces, un camino para trabajar en eso, porque se hace muy difícil cuando yo tengo historias del pasado de dolor o de pena o de etcétera, es el estar en el aquí y en el ahora. El estar en el aquí y el ahora es viviendo con la respiración, si se quiere, porque ese es un camino que puedo, cuando esté muy angustiada, puedo optar por respirar y eso va a bajar mis decibeles de la cabeza, digamos, de todos los pensamientos que pasan. Y entonces situarme en este momento y darme cuenta si estoy viviendo esto y puedo estar agradecida con lo que estoy viviendo. En el presente siempre todo está bien. En el momento donde se está viviendo, por decirlo así, el terremoto, ahí tiene que darse rienda suelta esa parte instintiva de donde me debo poner cuidado, ¿no? Eso no se va a ir. Pero sí esta otra parte, luego, ya que ha pasado esto, yo ¿qué es lo que opto? ¿Qué es lo que quiero de verdad? Entonces, cuando yo me ubico en el presente, en el aquí, en el ahora, pues me doy cuenta también que eso es parte de manejar eso que decíamos, esos pensamientos estresantes, y saber que entonces todo es pensamiento. Ese cerebro humano que se desarrolló y que desarrolló pensamiento y con una memoria, lo que hace es, le está creyendo a una mente, pero ahí, por decirlo así, una mente chica, por decirlo, de expresarlo de alguna manera, darme a entender, y una mente grande. En la mente grande podemos decir, ese yo que observa. Yo me observo que es la angustia que me está ganando este problema, este conflicto. Pero yo me observo y elijo si esto lo quiero o no lo quiero en mi vida. Doctora, y aquí también viene otra inquietud, ¿no? El hecho de que, bueno, se dice que examinamos nuestra condición aquí en el presente, ¿no? Es decir, en el caso del terremoto, perfecto ejemplo, ¿no? Después de ver la devastación, tengo que analizar en ese contexto, en ese presente, en ese tiempo, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Que es como un shock muy traumático, empezar como desde cero, ver todo lo que alguna vez se construyó y después, en cuestión de minutos, ya no está. Entonces, nos pone y nos enfrenta, ¿no es cierto?, a un contexto, a un presente. Pero en ese sentido, pues, quizás en este tema, obviamente, muy amplio, pero bajando quizás a condiciones más más crudas, como usted lo señala, doctora, quizás la violencia intrafamiliar, cuando quizás hombres y mujeres permiten la violencia por años y años, ¿no? Entonces aquí viene la inquietud. Pero no es fácil optar, no es fácil decidir, ¿sí? Es decir, hay un peso, hay una carga muy, muy fuerte detrás de una decisión. Es decir, quizás no nos dejaron decidir desde muy pequeños también, puede afectar en estas grandes decisiones de la vida ya en forma de adulto. Pero el punto es ese, ¿es fácil o no es fácil decidir? Podría decir, para contestarlo así como rápido, claro que es difícil. Pero creo que lo valioso de eso es saber que es factible cambiar patrones de pensamiento. Es factible. Si yo ya veo que no lo logro yo solo o yo sola, entonces puedo buscar ayuda y siempre hay ayuda. ¿Ya? Volviendo al tema del terremoto, para que es bastante gráfico, yo puedo optar o me quedo llorando debajo de los escombros o empiezo a traer esa energía de solidaridad que ahí se dan para yo poder, para que alguien me salve, ¿no es cierto? Ya en la vida diaria, justamente en lo práctico, cuando se está ejerciendo violencia, pues siempre mi instinto, esa parte instintiva, pues va a sentir dolor cuando le están dando golpe. Va a sentir el corazón hecho pedazos, eso se siente, el desagrado. Pero yo le tengo que prestar atención a eso desagradable para entonces, por decirlo así, como invitar a ese yo superior y decir, esta no es tu condición de vida. Tú para esto no naciste. Tú naciste para ser digno, para ser digna, y entonces busca ayuda si no puedes, o por ti misma, o por ti mismo, sal de ese patrón y entonces... Y empieza uno no a creerle a la cantidad de pensamientos, porque cuando estoy siendo agredida, estoy creyendo, porque así mi historia personal me lo definió y me hizo creer eso, de que me merezco eso. Entonces, es el primer punto. Tengo que sentir que no me merezco eso. Yo me merezco una cosa mejor. Yo no me merezco estar aquí bajo los escombros. De pronto, también una cosa que se me venía a la mente mientras te escuchaba era que si ya estoy viva... Y no me morí, es por algo, o sea, ya eso es por algo. Si luego el transcurso de las horas, nadie tiene comprada la vida, ¿no? En cualquier momento nos podemos ir. Pero la idea es estar en ese presente ahí, porque hay una cosa bien bonita que sucede, es que cuando nos ponemos en ese yo grande, por decirlo así, ese yo observador, quien atrae lo que le conviene y lo mejor para uno. Es lo mismo cuando decimos... me levanté con el pie derecho y ahora sí todo empieza a funcionar bien porque están llegando a mí pensamientos todos positivos. Pero si yo estoy atrayendo y creyendo los pensamientos negativos, entonces pues será como que me levanto con el pie izquierdo y las cosas siguen perpetuándose hacia peor. Hasta que llega un momento en que o me enfermo, porque se producen las enfermedades, yo siempre digo inclusive hasta el cáncer, o simplemente me libero y digo... Esto no es para mí, yo no nací para esto. Y entonces empiezo a valorarme y se empiezan a dar cosas. Yo cuando, pues esto de hacer las terapias, pues me doy cuenta de que hay las personas que llegan a mi consulta cuando ya tenían que llegar. Y ya venían haciendo un recorrido de búsqueda, de salir del problema y que con psicólogos y que con no sé qué y con no sé cuánto. Pero ya llega en un momento, porque ellos siguieron en esa dinámica de atraer algo que ya les solucionara, que lo solucionaran. Encontraron soluciones, pero tenían que estar como listos para finalmente hacer el cambio de switch, ¿no? Nos encontramos con la doctora Rocío Monge, ella es médico general y neuroconsultora y neurofacilitadora. El problema o la problemática del día de hoy es precisamente esto. ¿Optamos por ser felices o no lo optamos? Obviamente es muy difícil, como señala la doctora, tratar de decidir sobre estas decisiones. ¿Por qué? Porque se van a romper patrones y quizás también se van a romper miedos. Si usted desea hacer alguna pregunta o llamada telefónica, con gusto podemos atenderle al 2220-966. 2220-966. ¿Usted qué opina? ¿Es fácil ser feliz o no? Por favor, ahí están los números de contacto. Doctora, precisamente hasta el final habíamos señalado esto, ¿no? De que, bueno, nos enfrentamos ahora entonces a una toma de decisiones. Siempre el hecho de tomar decisiones es difícil, como lo señaló. Y ahí está precisamente la capacidad de manejar argumentos. Y los argumentos podrían ser, podrían ser precisamente los pensamientos, ¿sí? Porque los argumentos vienen en forma de pensamientos. En otras palabras, ¿cómo manejamos quizás los pensamientos estresantes, los pensamientos negativos? Ya, la idea es que cuando estoy, me están ocurriendo esos pensamientos, simplemente observarlos, ¿no? Observarlo y saber que son pensamientos que están ocurriendo, están pasando por mi mente. Y la idea será si les creo o no les creo. Yo puedo pensar, mi jefe me odia, ¿no? Porque y tengo pruebas de eso, ¿no? Porque me ha gritado, porque me ha denigrado delante del resto de personas. Pero me puedo preguntar también, ¿y es verdad? ¿Es verdad que me merezco el odio de mi jefe? Por ejemplo, porque si me está afectando es porque estoy sintiendo a lo mejor que me lo merezco, ¿no? Entonces, yo puedo hacer a través de un cuestionamiento ahí muy rápido, ese pensamiento que me estresa, si es realmente cierto, realmente puedo creer ese pensamiento. Y muchas veces, la gran parte, me doy cuenta que no, porque yo estoy arriba de todo eso. Yo estoy arriba inclusive de mis creencias limitantes, porque hablando de mis creencias limitantes, porque luego pues me puedo creer que soy una gran profesional, también me lo puedo cuestionar. Pero si ese pensamiento a mí me hace salir adelante a pesar de las dificultades, seguir buscando cómo ayudar a más personas y seguir, y aún me puedo caer y me puedo levantar y puedo tocar muchas puertas, pero cuando se me cierra una puerta puedo decir, ah, entonces no me lo merezco, entonces no soy buena profesional. Entonces digo, no, a ver, eso es un pensamiento. Pues tengo pruebas también de que hay mucha gente que ha salido gracias a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, no es la idea de hacer un caldo de cultivo de pensamientos ahí adentro y andar como, porque creo que eso también es bastante cansador. La idea será entonces más fácil es aceptar eso que estoy creyendo. Aceptarlo, asimilarlo, verlo, contemplarlo y ya pierde fuerza. Eso en cuanto a pensamientos, pero como esos pensamientos generalmente están acompañados de emociones, en donde me siento triste, en donde me siento cabizbaja, donde me siento adolorida, donde me siento enojada, pues tengo que saber que eso también es mío, y que así como son mis pensamientos míos, pero puedo no creerles, porque simplemente es una mente que ha tenido una cantidad de historias y por eso lo genera de esa manera, pues entonces me acepto, con este sentimiento, con esta emoción, si es de llorar, lloro, y es una de las cosas que a veces no hacemos, ¿no? Limitamos nuestras emociones. Entonces, si es de estar, como si voy a aceptar cuando esté muy triste, muy alegre y muy feliz, porque el día está maravilloso, porque me han dado unas felicitaciones, pues también me abrazo cuando estoy triste. Y me voy a dar cuenta que cuando yo me abrazo, cuando acepto eso, entonces se hace bastante más llevadero todo, definitivamente se hace mucho más llevadero todo. Entonces, esa es la idea es que nos aceptemos tal cual como es lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo aceptamos. Cuando nos están estresando los pensamientos, podemos empezar a cuestionarlos, qué tan ciertos son. Y cuando estamos sintiendo todas las emociones, pues nos dejamos invadir de esas emociones y saber que eso, como el terremoto, va a pasar. Así es, estamos con la doctora Rocío Monge. Si usted desea quizás contactarse con la doctora, lo puede hacer al 099-5800-769, 099-5800-769 para consultas quizás internas. Y para llamar acá a la radio lo puede hacer al 2220-966, 2220-966. Regresamos con el diálogo precisamente después de esta pausa, siendo ya las 9 de la mañana con 59 minutos. Adelante, por favor. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. El mayoritario apoyo al diálogo generó acuerdos positivos que beneficiarán a las grandes mayorías. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas que trae buenas noticias para ti. Desde esta semana, el presidente Lenín Moreno está en Estados Unidos representando a Ecuador en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí tendrá reuniones con representantes de países como Canadá, Chile, Uruguay, Austria, Costa Rica, entre otros. También se reunirá con inversionistas interesados en venir a Ecuador, así como también suscribirá el Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares y presidirá la reunión del Grupo de los 77 más China. Así lo informó el presidente. Representaré a Ecuador en la Asamblea General de Naciones Unidas y hablaré de la importancia del diálogo para alcanzar la paz, el cuidado de las personas durante toda una vida, la necesidad de inclusión y la protección del ambiente y de nuestro planeta. Tengo una agenda bastante apretada en Nueva York. Como ustedes conocen, Ecuador fue elegido presidente del Grupo de los 77 más China, que reúne a 134 países en la mayor coalición de países de desarrollo y Naciones Unidas. Presidiré las reuniones conjuntamente con el presidente de la Asamblea General y el secretario general de las Naciones Unidas. El compromiso con los migrantes ecuatorianos se fortalece. Por eso se realizó la Feria de Empleo para Compatriotas Retornados. Al evento acudieron cerca de 3.000 personas para mirar las oportunidades de trabajo que expusieron las 20 empresas que participaron. La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, explicó que seguirán desarrollando más mecanismos para apoyar de manera integral a los migrantes retornados. Varias buenas noticias. Primero, que para los concursos públicos, para convertirse en servidores y servidoras públicas, tendrán una calificación especial aquellos que tengan su condición de migrantes retornados. Primera buena noticia. Segunda buena noticia, esta Feria del Empleo con la participación de más de 20 empresas. Realmente hemos firmado este convenio con el Ministro del Trabajo para servir a sus intereses y garantizar sus derechos. El presidente Lenín Moreno fue informado sobre la existencia de una cámara de vigilancia puesta en su despacho sin su consentimiento. El artefacto fue detectado por el equipo de protección presidencial. Ante dicha situación, el mandatario dispuso la contratación de una investigación internacional para aclarar el hecho. Esto, que es, repito, una vergüenza nacional, está hoy en manos de la Fiscalía. Espero, al igual que todos ustedes, que seguirán los procedimientos que corresponden de acuerdo a la ley y a la norma. No obstante, he dispuesto que paralela e inmediatamente la Presidencia contrate la investigación de un equipo de seguridad internacional. Ser grabado sin consentimiento es algo oscuro que va contra los valores mínimos de ética. Recordemos que en el Perú, en los tiempos de Fujimori y de Montesinos, se grababa sin escrúpulos, chisgoneando a todos quienes se reunían con el presidente. El gobierno de todos presentará el contenido de la consulta popular. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. 10 de la mañana con 5 minutos, estamos con la doctora Rocío Monge, médico general y neuroconsultora y neurofacilitadora. El día de hoy conversamos sobre un tema importante, quizás para muchos no se le ha puesto quizás el empeño, el ojo a este tema tan importante, pero resulta que en las vidas cotidianas resulta de tanta importancia que pues de esto dependería nuestra vida, dependería de nuestro estado de salud. ¿Optamos por ser felices o no optamos? Ese es el tema del día de hoy. Si usted desea hacer alguna inquietud a la doctora, por supuesto lo puede hacer al 2220-966, 2220-966, que es la telefonía fija de la radio, o a nivel interno al celular de la doctora 099-5800-769, 099-5800-769. Doctora, precisamente conversábamos sobre cómo manejar los pensamientos estresantes, los pensamientos negativos, y usted nos comentaba fuera del aire que hay una técnica que usted aprendió junto con una eminencia en esta disciplina llamada The Word o indagación. ¿En qué consiste? Ya. Quien descubrió en sí misma esta técnica es Katie Byron, ¿no? Ella es una norteamericana que era, me parece que, corredora de bienes raíces, y entró en una depresión. Estuvo 10 años en este estado de depresión, los últimos 2 años casi internada prácticamente, y bastante parte de ese tiempo viviendo con un revólver debajo de la almohada, como ella lo dice, para quitarse la vida. Y no lo hace porque estaba con problemas, decía cómo se iba a solucionar esto, ¿no? Doctora, me parece que tenemos una llamada en vivo ahorita, podríamos contestar. Vicente, adelante, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, hablan con Alexandra. Yo quería preguntarles, o sea, ustedes están tratando un tema muy existencialista, que es cómo se puede ser feliz, pero por ejemplo, yo quería preguntarle a la doctora, en mi caso, por parte de madre, la familia de mi mami, o sea, mi abuela, los hermanos de ella, todos son depresivos, y es lo que nos explicaron, que es un cuadro genético, y yo siento que yo he heredado ese cuadro. Y a mí me cuesta mucho, o sea, a pesar de que soy una persona muy alegre, como que levantarme de la cama, una cuestión también de debilidad en la voluntad y todo lo demás. No sé si podría asociarlo, o sea, a este cuadro genético, o es una carga, no sé, una cuestión de ambiente familiar o algo social, no me explico. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Me parece como bastante, bastante pertinente. Verás, hay personas pues que también hay diabetes en la familia. Hay otras personas que familiares, ¿no? Llamemos así como linaje de personas diabéticas. Linaje de personas que hacen, familias que hacen cáncer, familias que hacen también problemas hepáticos. Lo que se ha visto es que esas personas, esas familias, tienen una forma de pensar ya aprendida. Entonces, por un lado, lo traen porque ya eso está demostrado, cómo las células, el pensamiento va a generar un cambio importantísimo. Todos lo podemos experimentar con, pues simplemente con el hecho de, hay experimentos de eso, ¿no? Inclusive una manzana le puedes golpear y decir qué terrible, o sea, no quiero ahondar más en eso, pero en todo caso los pensamientos son capaces de cambiar molecularmente una sustancia, más un ser vivo, ¿no? Por eso es tan terrible cuando a nuestros hijos les gritamos, por ejemplo. Entonces, hay formas de pensar familiares. Entonces, se altera toda la genética y ocurre el problema. Entonces, lo que hay que hacer es desatornillar al revés. Tú tienes que pensar que se puede optar por otra forma de manejarse en los conflictos, y entonces empiezas a cambiar esos patrones para que tu generación que viene después de ti ya no tengan ese mismo patrón. ¿De acuerdo? Entonces, sí, te respondo que sí, es genético, es familiar, pero por patrones de pensamiento, por creencias que se han afianzado bien, mucho en esas familias. Ya el hecho solo que a ti te digan que es familiar, pues ya, como quien dice, te fregó más, ¿no? Pero tú puedes cambiar el patrón de pensamiento y saber si yo vengo de una familia que tiene estas características, como dices, eres alegre, pero yo voy a cambiar mi patrón dentro de mí. Y entonces, pues, simplemente puedes salir y manejar ese estado de depresión, como le llamas, y saber que muchas veces eso fue una instancia de sobrevivencia también. A lo mejor toda esa familia venía pensando de que, o sea, determinados miembros de la familia, que esa era una forma de atraer atención, entonces eso toma más fuerza todavía, ¿verdad? Pero cuando uno se pone por sobre eso, sabiendo que eso son solo creencias, que son pensamientos, y yo opto por salir de ese patrón, entonces ahí empiezas a caminar hacia tu recuperación. Y va a haber momentos en que te sientas bajoneada, como todos nos sentimos, y ya no le haces caso a eso que piensas que es familiar, sino que está obedeciendo quizá al estado hormonal, inclusive, que puedes tener en momentos determinados, y que todas las mujeres lo tenemos en un momento determinado del mes, por ejemplo. Entonces, ahí se puede salir adelante. Cuando optas porque las cosas pueden ser distintas, siempre tú vas a poder elegir. Alexandra, pues queremos agradecer su participación. No sé si tiene otra pregunta más para la doctora. No, más bien felicitarles porque es un tema que, como les dije, es muy existencialista, pero también es un problema de la cotidianidad, ¿no? Que creo que muchas personas lo tienen muy oculto en cada uno de su ser. Y como que es muy bueno topar estos temas, ¿no? Porque sí, o sea, como decían ustedes en el programa, bajo estas perspectivas son decisiones de vida. Y sí, eso es muy importante de ver, ¿no? Más bien, muchas gracias porque han sacado una duda que yo he llevado mucho tiempo. Más bien, muchas gracias a la doctora y a ustedes. Nos alegramos, Alexandra. Disculpe, Alexandra, ¿desde qué parte de la ciudad nos llama? Desde el norte. Desde el norte de la ciudad. Le mandamos un saludo, un fuerte abrazo a usted, Alexandra. Créanos que nos ha hecho muy feliz conocer su voz, a conocer un poco de sus inquietudes, pues nos ha hecho felices a la doctora y a mí y a todo este equipo de La Rayuela. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchas gracias, hasta luego, un buen día. Y pues, doctora, ahí precisamente estaba una de las inquietudes que yo creo que es totalmente pertinente, es decir, bueno, sabemos que hay patrones genéticos, pero por otro lado el patrón de pensamiento, usted lo ha dicho, que los pensamientos pueden afectar y cambiar las sustancias, ¿no? Eso es increíble, el poder de la mente. Exactamente. Hay experimentos, hay experiencias de eso y se ha estudiado muchísimo cómo, por ejemplo, hay gemelos que han nacido del mismo padre y misma madre, por lo tanto, y se han, por circunstancias de la vida, se han criado en hogares distintos. Ellos crecen distintos. Si es que fueron creciendo en un hogar de amor, de compañía, se despiertan más todas sus potencialidades que otros que crecieron en hogares más desprotegidos o vulnerables. Y bueno, y eso lo vemos en todas partes. O sea, asimismo vemos que resurgen en estos hogares vulnerables personas que dicen, yo voy a salir adelante, pero porque cambiaron eso, cambiaron su patrón de pensamiento. Pero la generalidad no es así. También en el tema de la abundancia. Si yo nací en un hogar donde todos siempre el problema del dinero no fue el problema, pues voy a seguir generando esos pensamientos y las oportunidades se me van a ir dando mucho más. En cambio, si vivo en donde siempre fue de carencia, de supervivencia en el tema de los dineros, pues ese es el patrón que lo voy a tener siempre. Pero quienes salen de eso es porque optan, y también puede ser alguien de que vivió en la abundancia, pues optó por las drogas, por decirlo así, y hay otra cosa que surge dentro de él, también una elección, y no sirvió de nada que viviera en abundancia, porque se destrozó con las sustancias, ¿no? Estamos con el diálogo junto a la doctora Rocío Monge, médico general y neuroconsultora y neurofacilitadora, precisamente tratando este tema. ¿Optamos por ser felices o no lo optamos? Si usted desea comentarnos alguna experiencia, sugerencia o cualquier pregunta, lo puede hacer al 2220-966. 2220-966, la telefonía fija de la radio, o al teléfono privado de la doctora al 099-5800769. 099-5800769. Doctora, antes de la llamada, precisamente, y creo que esto le va a servir bastante a Alexandra, estamos hablando de la técnica, ¿sí? Mm-hmm. Esta técnica llamada Deep Work o llamada indagación, precisamente elaborada por esta norteamericana de apellido Byron, en el que usted mencionaba que viene a ser como simple, ¿no?, en la metodología, tan sí. Solo cuatro preguntas. Son solo cuatro preguntas. Antes, por si acaso me voy a olvidar, la página de Deep Work es www.deepwork.com y hay la versión en español, ¿no? Si es que ya no nos da tiempo para terminar y profundizar en esto. La invitación ahí está, les decía ella, descubrió entonces en este estado como de despertar, como le llama ella, estas cuatro preguntas. Me puede estresar mi pensamiento, tomando el ejemplo que decíamos antes, mi jefe me odia, ¿no? Entonces yo le hago cuatro preguntas a ese pensamiento. ¿Es verdad? Entonces me voy a decir que sí es verdad. También puedo, luego me pregunto, ¿es verdad con absoluta certeza? Y puedo ponerlo ya en duda. A lo mejor no me odia tanto, soy yo la que cree que me odia. Entonces ya ahí está en duda, ¿no? ¿Cómo me siento cuando pienso que él me odia? Pues me siento horrible, me siento poca cosa, me siento nefasta. Pues me siento muy mal, en resumen. ¿Cómo te sentirías sin ese pensamiento? Pues me doy cuenta que cuando mi jefe me está gritando, sin ese pensamiento, pues me siento tranquila, sin creer en ese pensamiento, me siento tranquila, veo, soy más objetiva, creo que yo debía haber hecho las otras cosas de otro modo, le digo, ¿sabe qué? Creo que está equivocado. Y esas son las cuatro preguntas. Entonces ya me está ayudando a ver de que es un pensamiento el que me está estresando. Y luego es hacer una segunda parte de las inversiones. Las inversiones hacia el contrario, él no me odia, y buscar razones, buscar frases o razones, ¿no? Tres generalmente se pide la técnica de que por qué él no me odia. No me odia porque me paga el día, no me odia porque no me lo ha dicho así categóricamente, y ahí puede ver otra tercera. Yo lo odio a él. Eso puede ser más cierto, inclusive, porque estoy creyendo tanto que él me odia que finalmente, en verdad, lo aborrezco. Y eso puede ser más verdad que el que me odia. Y hacia sí misma, hacia mí misma, yo me odio, sí. Yo me odio porque me menosvaloro, porque estoy haciéndole caso a la gente que me grita, porque estoy, muchas veces, pues estoy cayendo, yo misma me estoy cayendo mal. Entonces, eso es la técnica, y con ese, en verdad, es maravilloso. Cuando yo les invito a ver los videos que hay en español de ellos y de Katie Byron, y explica esto y lo hace muy fácil. Doctora, tenemos una llamada en vivo. Adelante, muy buenos días. Hello, buenos días. ¿Con quién tengo el nombre? ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Mi nombre es Rosa Ramos, y yo quisiera hacerle una consultita a la doctora. Adelante. Mi consulta es específicamente si los tratamientos que la doctora brinda también puede ser para las varices. Las varices hay grados, digamos. Sí, yo tengo unas venitas pequeñas que llaman como mariposas. Entonces yo quisiera saber si ese tratamiento es sí para esto también. Cuando hay una causa emocional que está produciendo este problema, entonces ahí, pues, no produciendo, sino como malogrando, empeorando más las cosas, entonces sí, el tratamiento ayuda por un lado para que no siga avanzando, porque hay grados, les decía, hay un momento que ya las varices simplemente se tienen que operar, y luego también puede ayudar en la recuperación y aceptar mi condición. ¿Qué es lo que me ha llevado a eso? Y entonces lo acepto y empiezo a trabajar en eso, y ya no avanza la enfermedad. Yo tengo que ser en ese sentido muy ética y profesional. No me gusta decirle a los pacientes, con esto te soluciono la vida. Creo que no corresponde. Pero sí podemos hacer un camino de cambio y de transformación para que esa enfermedad pues se aminore o no avance. Siempre y cuando, doctora, entiendo, tenga un componente, digamos, emocional o algo en nuestro cerebro, ¿no? Sí, y como el 80% de todas nuestras enfermedades, pues tienen un componente de origen, tienen un componente emocional, y por otro lado, la misma enfermedad nos produce malestar emocional. Entonces se puede trabajar en los dos sentidos. Estimada Rosa, ¿tiene quizás alguna otra pregunta para la doctora? Bueno, verá, yo tengo también un problema con mi brazo. Yo tuve un golpe en el brazo sin querer, y la verdad es que yo no puedo mover el brazo así alzar el brazo yo no puedo. Este tratamiento sí me sirve para eso, ¿verdad? Para que usted mejore sus condiciones anímicas y solucione ese problema, para que lo maneje mejor, eso sí le puedo ayudar yo. Luego, habría que ver si es que no necesita un abordaje ya de especialista, traumatólogo, de acuerdo a cómo uno ve al paciente, ¿no? A veces también ocurre que yo he visto con pacientes, ¿no?, de que en una época de su vida tuvieron una fractura, después tuvieron una caída, tuvieron... Hay algo entonces en esa época de la vida en donde nos había que solucionar un conflicto y entonces ya las cosas mejoran. Me acuerdo que había un caso de haber tratado en Chile un chiquillo que no se solucionaba su fractura, una fractura que tenía. Y cuando él se hace la fractura fue porque el abuelito, mamaba mucho su abuelito, pues o se enfermó el abuelito, alguna cosa así. Entonces trabajamos ese aspecto y entonces su fractura se pudo consolidar de mejor manera. Pero yo obviamente no tuvo que dejar de usar férula, no tuvo que dejar de ir a hacerse la radiografía, de ir al traumatólogo, inclusive de estar hospitalizado, ¿no? Claro. Entonces podemos, pero el campo emocional se puede trabajar de una manera muy adecuada y entonces nos sentimos mejor y manejamos mejor cualquier enfermedad esta física ya sólida, digamos, concreta. Claro. ¿Me puede indicar tal vez su teléfono o ese mismo puedo comunicarme para ver una cita, por favor? Sí, el celular es 099... Un momentito, por favor. A ver, dígame. 099-580-0769. ¿Ya? Okay. Ya, un gusto. Gracias, doctora, muy amable. Un gusto, Rosa. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Y pues, doctora, haciendo como un resumen de la técnica que usted nos aclara, yo creo que es totalmente pertinente, es importante analizarlo. Es decir, por ejemplo, preguntarnos esto: ¿es verdad lo que estoy creyendo? Dos, ¿es verdad, pero con certeza? Y tres, ¿cómo me siento pensando aquello? Y cuatro, ¿cómo me sentiría sin este pensamiento? Yo creo que esas cuatro preguntas son vitales para darse cuenta que muchos de los problemas quizás parten de la mente de uno, ¿no? Y no está el problema en el otro, sino en la mente de uno. Exacto. Al final uno llega a esa conclusión. Y yo tengo mi testimonio personal, como de mucha gente que conoce la técnica, pues se hacen cambios de país, como fue mi caso, de devolverme a mi país. Yo vivía en Chile. Y cambios de continente también, gracias a que empezaron a vencer, uno empieza a vencer sus limitaciones o empieza a irse a lo mejor. Yo siempre digo, volví a Ecuador porque tenía cosas que solucionar en mi infancia o de antes, ¿no? Doctora, y ahora sí, con el último subtema del día de hoy, ¿qué tal con las expectativas? Porque entiendo que cuando uno ya se posiciona en el aquí, en el ahora, en lo que tengo que hacer, y cuando ya estoy tratando de alejar esos malos pensamientos que me estresan, pensamientos negativos, que muchos de ellas dijimos pues afectan a nivel ya fisiológico, ¿qué pasa ya con las expectativas? Porque entiendo que las expectativas tienen que ver ya con lo futuro, con el porvenir en forma positiva. Bien. Entonces, de lo que se trata sí es que, por un lado, está bien que yo tenga un propósito de vida, que me ponga una meta en mi vida. Eso es... pues se ha demostrado también que eso ayuda mucho para salir adelante y vencer cualquier inquietud que pudiésemos tener. Ya, eso está bien, eso de tener el propósito. A la expectativa es que nos referimos acá es cuando, a ver, yo quiero esto, pero está ocurriendo otra cosa. Entonces empiezo a sufrir. Y allí es cuando tengo que simplemente mejor abandonar la expectativa y decir, las cosas están siendo como están siendo. Entonces, yo de pronto quisiera que mi hijo, ahora que entra a la universidad, sea el mejor alumno de su clase. Iba a estudiar psicología, Dios gracias, también será mi socio. Pero de pronto no va a ser psicólogo y abandona la carrera antes. Ya, él ya tiene un propósito en la vida, está fantástico esto. Yo tengo una expectativa, pero mejor suelto la expectativa para entonces disfrutemos este camino de aprendizaje de él, de yo hacerle un acompañamiento que simplemente observarlo, dejarlo libre y abandono mi expectativa de tener el mejor psicólogo de su promoción. Entonces, y eso es algo grande, ¿no? Pero luego yo puedo hacerme expectativas en el día también. Yo quiero que mi día hoy día sea grandioso. Sí, yo elijo que mi día va a ser grandioso, lo elijo. Pero luego suelto, me abandono para lo que me va mostrando la vida a lo largo del día y empiezo a maravillarme de cada cosa en la que estoy viviendo. Y si alguien pues me hace llorar, pues lloraré. Y si alguien me hace enojar, pues me enojaré. Pero luego sigo viviendo en ese presente continuo en donde ahí nos está viendo siempre la inteligencia creadora, a Dios, como querramos llamarle, pero siempre me está viendo y siempre aquí su fiel servidora, pues está siendo feliz con cada cosa que le está pasando, ¿no? Aliviana mucho el camino que nos toca hacer. Es decir, precisamente, no obstinarse en pensar cosas del pasado y tampoco del futuro, sino vivir el presente, el aquí y el ahora, con todas las cosas malas o buenas que nos pueda dejar el presente, ¿sí? Pero ese es el punto, doctora, ese es creo que el resumen. Uh-huh. Saber, aprender a vivir con tales cosas que nos, se nos presenten aquí y ahora, ¿sí o no? Así es. Muchísimas gracias, doctora. Estuvimos justamente con Rocío Monge, ella es médico general, neuroconsultora y neurofacilitadora, a propósito de este tema tan importante. El próximo jueves, igualmente, a las 11:30, 11:15 más o menos, la doctora está invitada nuevamente para tratar un último tema. Ventajas de ser como niños. Así que ese es el siguiente tema de la próxima semana. Así que amigos, amigas, si les interesó este segmento, pues no duden en llamarnos a lo largo de esta semana. Usted sugiera los temas, escríbanos a Radio CCE en nuestro fanpage. Y por supuesto agradecer el tiempo, doctora. Ha sido totalmente placentero hablar de estos temas, importante, vital. Y yo creo que solamente me despido anunciando sus números telefónicos, doctora, por favor. Bueno, agradecerles pues también siempre a ustedes y qué maravilloso que vamos a tener esa oportunidad todavía la otra semana. Bueno, encantada de atenderles en el 099-580-0769 y si alguien quisiera el teléfono fijo, que a lo mejor contestan ahí mis camaradas, compañeros, mis hijos, que son mis socios también, en el 355-0411, si es que tienen la factibilidad de un teléfono fijo, llamar. Mil gracias, doctora. Las 10 de la mañana con 27 minutos, vamos a un tema musical, después de ello una pausa y posteriormente a un siguiente bloque de entrevistas junto a los artistas de la exposición Amuyu, a exposición de arte en vivo. Ya les comentaremos más detalles. Adelante. Un sueño de tendría, este momento te tendría un corazón.

los años han pasado ya y no se pierden, las redes se separan ya, dan la señal. Los años han pasado ya y no se pierden, las redes se separan ya. Estamos de nuevo con La Rayuela, 10 de la mañana con 39 minutos. Anunciábamos un siguiente bloque de entrevistas y pues este bloque lo vamos a consagrar precisamente al arte. Me encuentro rodeado de algunas mujeres, de tres mujeres exactamente. Estoy hablando de Evelyn Freire, quien es la directora de ABC Ecuador, una de las marcas que organizan esta exposición de arte llamada Amuyu, exposiciones de arte en vivo junto a algunos artistas como por ejemplo Ibu Quillas, Jekyll Rivadeneira, Marvin, Sofía Santarone, Verónica Endara, entre otros. Por supuesto, música de Los Fogateros, entre otras sorpresas, ¿no? Este 23 de septiembre, el valor de la entrada es tan solo $7 a las 19 horas en la calle Junín y al Luis Alfonso Ortiz de Bilbao, esto en el sector de San Marcos, aquí en el centro de Quito. Y por supuesto, el día de hoy nos complace pues tener la presencia de dos geniales artistas. Estoy hablando de precisamente de Sofía Santarone, ella proviene de Argentina, sí, de Argentina, del sector de Mendoza específicamente, sí. Voy a permitirme brindar un poquito de la biografía de este par de artistas que nos acompañan. Como decía, Sofía Santarone estudió arte precisamente en la Facultad Nacional del Cuyo, en la ciudad de Mendoza, Argentina, y nos comenta que desde siempre tuvo esta inquietud por el arte. Ha expuesto en países como Argentina, Chile, Francia, Ecuador, y pues hoy vamos a hablar precisamente de su obra, de su pensamiento que se encuentra plasmado a través del dibujo, que es su especialidad, y por supuesto de una técnica que muy pocos, o mejor dicho, así casi con el ánimo de anunciar que Sofía es la creadora de esta técnica, ¿no? Xilografía intervenida, ¿sí? Así lo llamamos, y pues ya nos va a hablar de qué se trata. También con Verónica Endara. Verónica Endara es una quiteña de 34 años, licenciada en Artes Visuales de la Universidad Católica, y pues ha vivido muchos años en Estados Unidos, donde pues tuvo un aprendizaje total y se plasma en su obra. Artista visual que combina la fotografía, la pintura, el dibujo, entre otras especialidades. Casada y orgullosamente madre de una niña, gusta muchísimo del proceso creativo y odia la logística de exponer. Ya vamos a preguntar por qué, y precisamente en una exposición. Bienvenida Verónica, bienvenida Evelyn, bienvenida Sofía. Muchas gracias. Empecemos este diálogo precisamente con Evelyn. Evelyn, por favor, contextualicemos el motivo de esta entrevista y por supuesto anunciar detalles de lo que será Amuyu. Por supuesto, buenos días a todos y invitarles desde ya el 23 de septiembre a Amuyu, exposición de arte en vivo. Verán, estas entrevistas que se ha hecho durante todo este tiempo ha sido para presentarles de parte de Amuyu y de ABC Ecuador a estos grandes artistas que van a exponer esa noche. Van a intervenir y van a estar en todas sus facetas, tanto música, arte de arcilla, todo. Y aparte de eso, pueden llevarse un arte en sorteo dentro de la entrada. Así es, ese es el motivo precisamente por la que hemos organizado esta gira de entrevistas, digamos, en nuestro programa con todos los artistas que participarán en Amuyu. El día de hoy, invitada especial, Sofía Santarone de Argentina y, como dije, Verónica Endara, quiteña. Empecemos el diálogo con Sofía. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Gabriel. Buenos días. En principio nos llama la atención este hecho, ¿no?, de que provenga de Argentina. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos años radica aquí en Ecuador o está de paso? ¿Cómo es la situación? 4 años hace que vivo acá en Ecuador. 4 años, y cuéntenos, Sofía, ¿qué es lo que ha hecho aquí en el país? ¿Qué es lo que el país le ha podido enseñar, digamos, y posteriormente plasmar en su arte? ¿Nos ponemos poéticos o nos ponemos prácticos? Nos ponemos prácticos. Nos ponemos prácticos. Visualmente es un país muy, muy poderoso. Muy poderoso. Los verdes, los millones de verdes. Yo tenía muchos problemas con los fondos. Siempre he trabajado la figura humana como eje de creativo, o sea, como eje de lo que voy a plasmar, y los fondos siempre me han costado mucho. Generalmente los hacía abstractos, eran más una especie de relleno, pero con el caudal de información visual que me ha ofrecido Ecuador, sobre todo el Oriente, ya no pude no meterlo, se filtró en la obra, sí, necesariamente. Hablemos de la obra de Sofía Santarone. Me encuentro yo en la red, o mejor dicho, usted simplemente googlea Sofía Santarone y sale mucha, mucha información. Es decir, Sofía es una artista muy, muy cotizada en cuanto a su obra. Hablemos de por qué. ¿Por qué cree Sofía que pues está llegando a conocer su nombre en algunas partes del mundo? Porque vengo trabajando hace muchos años y el trabajo se va sumando. Ajá. Cuéntenos precisamente cómo inició en este mundo del arte. Sabemos que desde muy temprana edad la inició en el mundo del dibujo. Es que es lo que siempre me ha gustado hacer y lo que, digamos, lo único que siempre he sentido que hago bien y con lo que me siento cómoda. Entonces, claro, muchas, vamos a decir, porque de adulto ya uno tiene niños, se casa y ya diversifica las energías, ¿no? Pero sí, producir. Es decir, que cuenta con producción desde la niñez. Mi mamá tiene cajas y cajas de todos mis dibujos desde chiquitita. Y es divertido verlos de nuevo. Y bueno, esto de ya profesionalizarse, entiendo, cuando ya terminó la universidad. Coméntenos este paso por la universidad precisamente, ¿qué es lo que pudo aprender? La universidad no terminé. Llegué hasta cuarto año, ¿no? Me quedaron unas materias, no terminé nunca. Paso por la universidad. La universidad te da muchas herramientas, pero también te encuadra el pensamiento y te cuesta mucho más ser creativo. O sea, después de la universidad pasé varios años tratando de soltar de nuevo la mente, sobre todo. Soltar, no sé, te pones como mucho más rígido. Adquirís técnica, pero después de esa técnica hay que poder usarla en favor de lo que se le da la gana a las musas. Sí, porque la verdad es que no sé de dónde viene. Bueno, eso. Entonces, eso es la universidad, sobre todo. Y bueno, en su momento, contactos, ¿no? Pasa que ahora ya me vine para acá y ya mis contactos quedaron en mi hogar, pero... Coméntenos, Sofía, llama bastante la atención unos cuadros. Yo en este instante estoy observando la página, bueno, el blog de Sofía. Usted puede buscar como lasantasofia.blogspot.com. Aquí puede observar algunas de las obras que ha hecho Sofía a lo largo de su vida. Entiendo unos cuadros muy, muy interesantes. No sé si nos puede explicar un poquito más acerca de la técnica que usted ocupa. Precisamente decíamos que empieza como dibujo y termina como una placa de xilografía intervenida. En realidad pasa que cuando empecé a tratar de exponer, bien jovencita, y tenía solo dibujos, enmarcar los dibujos era muy caro. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para ahorrarme, para simplificar las cuestiones? Entonces empecé a trabajar en duro, sobre placas de madera. Y se fue complejizando, también me gustaba mucho el grabado. Eso sí saqué de la universidad también, las técnicas de grabado. Me encanta el grabado. Entonces hice como una fusión, entonces trabajo la placa de madera como si fuera a hacer una xilografía, como si fuera a sacar una copia, pero la copia no sale nunca. Entonces yo intervengo con dibujo, con pintura, con esgrafiado, con la talla, y bueno, todo eso resulta en un cuadro. ¿Pero todos sus cuadros versarían sobre esta técnica? La mayoría, sí. Una exposición que tuve acá el año pasado, que hice acá el año pasado sobre el horóscopo chino, no tiene talla, pero, porque no tenía las herramientas. Nos comenta Sofía que, bueno, la figura humana viene a ser como un ente que está muy presente en su obra. De hecho, vemos siempre cuerpos humanos haciendo diferentes tipos de actividades. ¿Por qué el cuerpo humano para usted es tan importante en su obra? Yo me lo he preguntado mucho. Creo que porque lo que único o lo que más me parece interesante en el mundo son las personas. No soy una persona muy que le gustan mucho los animales. No soy una persona que me, o sea, sí, el sobre todo las mujeres ya, porque hombres hay poquititos en mi obra. ¿Por qué solo mujeres? Porque son más lindas, porque son más versátiles, porque son más volubles, porque ya es hora de que alguien alguien ponga a la mujer en el centro del tapete. No sé, no ha sido pensado. Yo te puedo elaborar toda una teoría teórica, perdón la redundancia, pero no lo sé, o sea, desde chiquitito, no, es el impulso por la figura humana, mirar permanentemente, mirar posiciones, mirar gente, sobre todo cara. Y precisamente estas mujeres, ¿qué es lo que están haciendo? Porque hay algunas actividades, por ejemplo, actividades tan simples, digamos, como simplemente extender la mano al vuelo de unos pájaros, o quizás la pierna, digamos, entrecruzada cuando se esté bailando al ritmo del tango, o quizás una mujer simplemente desnuda con la parte posterior visible. ¿Qué hacen estas mujeres? ¿Qué están tratando de hacer estas mujeres? A mí me pasa mucho que mis momentos más puros son en soledad y solo con la mente. Y entonces el cuerpo queda como relajado o relegado, ¿no? Y bueno, yo hago eso. En mi mente las mujeres están en su mundo, con sus pensamientos, con sus sentimientos, y yo soy un observador que plasma. A ver, me lo invento, ¿no? No trabajo ni con modelos, ni con fotografía, ni con nada, pero bueno, no sé, son más bien sentimientos, o sea, es que el ser humano es súper versátil para expresar, ¿no? Y bueno, lejos de los cuerpos humanos presentes en la obra, creo que es algo característico, y eso es lo que he podido observar en todo, y creo que ese es el problema de Sofía precisamente, los fondos. Hablemos de los fondos. Hay unos fondos, una especie, que diré, a estilo surrealista, algo así como Van Gogh, podría decirse, no sé. Los cielos, ¿no? Sí. Más allá de que llego a una imagen parecida por totalmente otros medios técnicos, ¿no? No uso óleo para nada. No sé, te tendría que mostrar las fotos son difíciles para mis cuadros porque se pierde mucho detalle. No sabes qué es lo que está tallado, qué es lo que está esgrafiado, qué es lo que está en profundidad y qué es lo que no en una foto. En cambio... En vivo se puede ver precisamente los relieves, ¿no? Esto de los fondos, hay algunos fondos precisamente al estilo impresionista, podría decirse. Hay otro, ¿qué diré? Más bien como de... ¿Cómo sería esta técnica? No podría decirlo, pero en especial pues los fondos llaman la atención en la obra de Sofía. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Yo creo que sí. Ah, bueno. Yo creo que sí. ¿Qué dice la gente que compra precisamente su obra? La gente que compra mi obra. Vos sabés que no he hablado mucho con la gente que compra mi obra. No sé. Yo cacho que va por otro lado. O sea, es que más bien es cuando un cuadro te enamora en su conjunto porque te dice algo adentro. Y cuando no sabes qué es lo que te dice, es cuando más te moviliza. Cuando te cuestiona. Claro, cuando te moviliza algo, pero vos no, pero medio inasible. Y no sabes qué es. Yo creo que, por lo menos a mí, cuando la obra de alguien me gusta, es porque es eso. Es alguito que, o sea, como que te toca una cuerda íntima que no... Bueno, pero eso es el arte. Claro, la facilidad de interpretación, ¿no? Creo que si nos dice quizás un texto o un cuadro de forma literal, no creo que no tenga mucho sentido. Pero precisamente ahí la pregunta de Sofía, ¿no? Lo que quizás nos haga muchas preguntas es quizás lo que queramos ver y queramos apreciar todos los días. En este caso, pues, quisiera darle ya la palabra a Verónica Endara, precisamente, reiterando estos datos, ¿no? Una quiteña de cepa, digamos, 34 años, licenciada en Artes Visuales de la Universidad Católica, ha vivido en los Estados Unidos, ya vamos a comentar también su experiencia y también su faceta de madre, ¿no? Porque es importante conocer al artista lejos de esa faceta de artista, precisamente, con ser su lado humano, y por supuesto esta cosa que nos llamó la atención, su odio a la logística de las exposiciones. Bienvenida, Verónica. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Verónica, conversemos de esto, de su disciplina primero. ¿En qué podríamos encasillar su obra? ¿En qué formatos? Entiendo que es artista visual. Sí, bueno, estuve un semestre primero en la Universidad Central, y la Universidad Central, la Facultad de Artes, es muy dedicada a las bellas artes, ¿no? Pintura, escultura, cerámica, grabado y todo esto. Y al mismo tiempo que me gustó mucho la cuestión de aprender la técnica, también me cuestionaba mucho ese encerramiento del que hablaba Sofía, ¿no? De la academia, ¿no? Entonces busqué algo más, digamos, quería entrar en algo más global, visual, contemporáneo, si por así decirlo. Entonces entré a la Facultad de Católica, la Facultad de Artes Visuales, ¿no? Entonces, de hecho, conlleva que aprendí muchas cosas, pero abarca mucho y aprendes, digamos que un poquito de todo, ¿no? Te enseñan animación, te enseñan ilustración, te enseñan programas digitales y también te enseñan un poquito de las técnicas, digamos, clásicas. Pero lo que más me gustaba es la cuestión de los marcos teóricos, ¿no? O sea, cómo esto te conlleva y te, más que todo, la escuela esta te enseña a autocriticar tu proceso artístico, ¿no? Y eso es lo que me gustó muchísimo de la facultad. Pero al mismo tiempo, cuando terminé y en el momento en que estaba haciendo mi tesis, te das cuenta que, o yo por lo menos me di cuenta que las herramientas que tenía no eran suficientes para el proceso o el proyecto que tenía. Entonces ahí empezó un poco de auto educarte, ¿no? Volver a aprender técnicas que deberías saber al final de una carrera de artes, ¿no? Entonces ha sido un, y eso es lo que todo este tiempo yo me he planteado, ¿no? Como el proceso y el trabajo en el taller, como persona, ¿no? ¿Cuál de qué se trataría o qué versaría este proyecto que nos anuncia? Porque no te digo, cuando terminé el que son, por ejemplo, aquí tengo estos dos que están ahí, son unos, lo que yo tenía era, estaba trabajando a través del álbum familiar y son muchos retratos los que hice en esta obra, ¿no? Entonces obviamente tienes que tener un manejo súper bueno del dibujo y no lo tenía, entonces fue un trabajo de entrar al taller y pasarme horas, o sea, y esa tinta china, ¿no? Entonces fue un trabajo bastante complejo y que personalmente me dejó bastante satisfacción con el resultado. Verónica, después hablaremos precisamente de la obra, pero en sí enfoquémonos también en este, bueno, en este paso por la universidad que ya nos comentó. Este hecho también de viajar a otro país, en el caso de Sofía, pues le pasó esto, ¿no? De que de nuestro país, Ecuador, adquirió los verdes de su obra, dice. Usted, el paso por los Estados Unidos durante 6 años, entiendo. Sí. ¿Qué aprendió? Adquirí un marido y una hija. No, qué sé yo, ¿qué aprendió? bueno, obviamente, justamente, súper fuerte la maternidad en otro país y fue algo que también definitivamente marcó mucho proceso creativo. Estar en un lugar que tú no conoces, que no es tu espacio, que no es tus olores, no es tu ciudad, te confronta muchas cosas, hay muchos miedos también. Entonces, prácticamente, para mí, trabajar en pictóricamente, porque trabajé mucho pictóricamente durante esos años, era mi salida también, ¿no? Porque la maternidad es hermosa, pero también la maternidad te absorbe un montón y ya necesitaba, como 4 horas necesito, o sea, no quiero ni ir a pensar en qué marco teórico y qué filosófico ni nada, o sea, la quería ir a poner color y destrabarme. Entonces también eso tiene que ver, y ahora que yo vuelvo a ver esos cuadros, también, a pesar de que tú piensas que estás haciendo algo totalmente, digamos, emocional, ¿no?, del momento, puedes encontrar qué es lo que estabas pasando, ¿no? Y creo que eso se ve en su obra, ya comentaremos detalles de eso precisamente. Y quisiera yo conocer también, usted dice que gusta muchísimo de este proceso creativo, es obvio, ¿no? A los artistas, obviamente, creo que este es el momento de éxtasis, ¿no? Claro. De auge en su creatividad, y pero odia al momento ya de la logística de la exposición. Coméntenos, ¿qué va a hacer en Amuyo Exposiciones en Vivo? Bueno, un poco como que, no quiero ser controversial con esto ni nada, ¿no? Pero desde que yo, bueno, mi papá era artista también, tengo un hermano que es pintor también, entonces esto como que deviene un poco ya de una cuestión, no sé, sí, familiar, ¿no? Entonces yo siempre supe que quería ser artista, pero siempre me he confrontado mucho el mundo del arte, ¿no? O sea, la exposición, el vino, los artistas y un poco el cliché que viene con el mismo, ¿no?

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De la mañana con 4 minutos, es el momento de las entrevistas junto a Sofía Santaroni, Verónica Endara y Evelyn Freire. Estábamos justamente en el momento de la palabra de Verónica, nos conversaba un poco acerca de su paso por la universidad, su paso quizás por los Estados Unidos, su faceta de madre también, en cuanto al proceso creativo y también esta lógica de exposición también. Ahora sí, hablemos, Verónica, específicamente de su obra, que entiendo que hay algunas como fases en su obra. Obviamente son distintas las disciplinas y entiendo que esto obedece a fases de su vida, ¿no? Por ejemplo, hay unas obras en abstracto. En este momento puedo ver, digamos, un rostro humano, pero totalmente desfigurado en un fondo rojo. En otra obra, realmente todo un abstracto. Entonces, eso, contraponiendo quizás con lo más realista que serían los retratos, yo creo que esto comprende a dos fases, ¿no? Hablemos precisamente de su obra. ¿Por qué distanciarse tanto, ¿no? De un abstracto a quizás a la fotografía, pero más realista. Claro. Bueno, los retratos, como te decía, fueron parte del trabajo final de tesis, digamos, donde... como un planteamiento personal era la cuestión de aprender o reaprender las técnicas, ¿no? Es una cuestión súper técnica. Entonces por eso fue que mi labor es mucho más figurativa, ¿no? Y lo otro es simplemente la parte abstracta, ha sido más buscar justamente en el, no sé, decirlo como un laboratorio de color, buscar texturas, buscar... Yo puedo decir que todo el tiempo que ha pasado desde que salí desde la carrera hasta ahora, estoy en un proceso de encontrar qué es lo que más me gusta hacer. Si es la pintura, si es lo pictórico, si es lo figurativo, si es lo... no quiero encasillarme en algo, pero sí quiero un poco encontrar de qué manera puedo expresar mejor lo que quiero, ¿no? Entonces, por eso es la... no sé, la diferencia tan grande entre una obra y otra, ¿no? O sea, ponte Sophie ya tiene su estilo y ella dice, bueno, esto es la técnica mixta que no me acuerdo cómo es, pero ya está definida, ¿no? En mi caso, como te digo, el mismo hecho de haber salido de una facultad más enfocada a lo que es el marco teórico, ¿no? Donde fácilmente puedes poner una foto y ponerle un marco teórico del hijo de madre... y ya es un abrazo, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco el salir de eso, ¿no? Salir de eso y encontrar y aprender mucho. Lo que me ha llamado, aparte de la atención, aparte de los abstractos, es precisamente esa faceta de retrato. Entiendo que está en algunas técnicas, no sé si nos podría aclarar, entiendo que es como pintura y fotografía, ¿sí? Bueno. Hablemos de los retratos. ¿Por qué decidió retratarse, Verónica? Bueno, esos dos retratos pertenecen a... es una serie de 30 tintas. Estas tintas fueron, digamos, sacadas de mi álbum familiar. Entonces, en el álbum familiar, por ejemplo, tienes vos acontecimientos como el bautizo, la jura de la bandera, todas estas cosas que un poco nos marcan socialmente, ¿no? Entonces, bueno, no te voy a contar toda la tesis, pero más o menos... me basé en una cuestión biográfica, entonces me pareció que lo más chévere era hacer un trabajo con las fotos, pero lo que yo hice es utilizar la foto como el modelo, se puede decir, ¿no? Como un modelo, y de ahí salieron estas tintas que te dije que fue un proceso bastante arduo y que como te decía, me gustó mucho el resultado. En el diálogo precisamente con estas tres mujeres, pues ha salido una de las preguntas interrogantes, yo creo, importante de tratar, puesto que quizás no hay el espacio para tratar de esta forma este interrogante. Quizás no tenga nada que ver con la obra, quizás no tenga nada que ver con Amuyo, pero yo creo que es importante. El hecho de... Verónica señala muy orgullosa que es madre de una niña, y que bueno, en cierta faceta de la maternidad hizo una determinada estilo de obra, ¿no? En este caso es Los Abstractos. Uh-huh. Quiero conversar de eso, quizás de esta faceta de artista y también del supuesto de ser madre. Uh-huh. Hablemos de eso, Verónica. A ver, bueno, principalmente después de... Yo pienso que para hombre o mujer, después de tener un hijo, definitivamente tu mente cambia, tu espíritu cambia, ¿no? Pero creo que en la mujer sí hay una cuestión que es más como del cordón, o sea, ¿me entiendes? Como estamos unidos a nuestros hijos, en, no sé, de una manera súper fuerte, ¿no? En el punto de que tú te vas a dar cuenta que cuando un hijo se enferma es... quiero a mi mamá, o sea, papá está ahí, puede dormir toda la noche relajado, pero la hija va a estar ahí pegada a ti como, o sea, ¿me entiendes? Y no duermes y vos sufres más que el guagua, o sea, es tenaz. Entonces, esa confrontación entre lo que quieres hacer, entre querer ser tu propia persona a pesar de que eres madre, ¿no? O sea, quieres decir, no, yo soy una persona que hace arte o soy un artista, y también soy madre, no quiero que me defina ni lo uno ni lo otro, o sea, quiero hacer las dos cosas y quiero hacer un montón más de cosas, pero el tiempo no te da, o sea, no te da porque tu hijo quiere estar al lado y porque no sé qué. Entonces es como que yo cogía y, como te decía, necesito un tiempo, iba y simplemente era un momento para desestresarme, para destrabarme. No sé, hay mucha gente que dice, hago esto porque no quiero pagar un psicoterapeuta. Entonces es algo así también, ¿no? Eso es hermoso ser madre. Yo le amo a mi hija, pero ahora que está más grande es mucho más fácil, ¿no? Pero hay una época en la que son tan dependientes de vos que en realidad a mí casi me volvía loca a pesar del amor que sentía, ¿no? Claro, es importante señalar también ese aspecto, ¿no? Y precisamente Sofía nos decía algo, que en su natal Argentina, pues, vemos que los artistas que han triunfado, la gran mayoría son hombres. ¿Y esto a qué se debe, Sofía? Quizás se deba también a estos roles de maternidad. Nos comentaba que quizás para una mujer, cuando ya hay de por medio un hijo, quizás se corta su carrera, ¿podría decirse de esa forma? O sea, se corta si dejas que se corte, pero que tenés que ponerle cuádruple, quíntuple, o sea, sacarle horas de sueño. Es así, pero las cosas que tenés que hacer, las tenés que hacer. El trabajo, la maternidad, los niños, lo que fuera. Si querés hacer otras cosas, ¿a qué le sacas el tiempo? O sea, es mucho, es difícil. Es que lo que pasa es que también pasa eso. Los hombres, cuando necesitan ejercer su carrera, hacen su espacio y alguien le cuida a los niños. Ya sea la mamá de los niños, ya sea su mamá, ya sea... alguien cuida a los niños. O sea, no estoy diciendo que no haya padres que se hacen cargo de sus hijos, por supuesto que sí. Pero digo que hay una cuestión es instaurada de que los niños con la mamá, ¿no? Y que eso nos dificulta como mujeres la carrera. Eso sí, yo creo que es así. Obviamente esto obedece a grandes patrones culturales, ¿no? El hecho de precisamente de crear este patrón, estos arquetipos, es lo que quizás impiden en algunos casos que el desarrollo de la profesión, porque esto debe verse como una profesión, el arte precisamente, se atrase o se quede como rezagado un poco, ¿no? Respecto a la profesionalización de los hombres en esta disciplina. Aquí creo que es un puntal que debemos de hablar en otra circunstancia, pero en todo caso pues nos dejan ese par de visiones. Muy bien. Y quisiera yo terminar esta entrevista con Evelyn precisamente, para que Evelyn nos pueda, por favor, anunciar más detalles de este evento y que animar a la gente a que asista, porque ya es este próximo 23, este sábado. Por supuesto, el día sábado 23 a las 19 horas, no se pierdan a estos grandes artistas que van a exponer y van a estar vinculados con usted, con la comunidad, con la gente que quiera participar, con la gente que le gusta el arte. No se olviden, es en la calle Junín, Luis de Bilbao, 17 a las 19 horas. El valor de la entrada será de $7 el día del evento, hasta mañana será $5. Y por cierto, nosotros tenemos entradas que muy cordialmente Andrés Muyo, Henry Machuque y por supuesto Evelyn Freire nos han dado para nuestra audiencia. Tenemos unas 4 o 5 entradas, si no me parece. Ya hoy, después del programa, lo publicaremos en nuestra fanpage. Así que las personas que se encuentren interesadas en esta exposición de arte en vivo a Muyo, pues pueden escribirnos, y si desean las entradas, con todo gusto, pues ahí estarán participando. Creo que algo importante que debemos recalcar es que como resultado de esa noche de exposición, precisamente hay obra, ¿no? Hay obra y se sorteará, entiendo, cuadros o alguna de las obras de los artistas que expondrán. Así que creo que ese es como el plus de esta exposición de arte en vivo. Obviamente disfrutarán de una noche llena de arte, llena de música, de pintura, de colores. Una noche mágica, diría yo. En todo caso, pues quiero agradecer el tiempo destinado a la entrevista a Sofía Santarone, a Verónica Endara y, por supuesto, Evelyn Freire. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. 11 de la mañana con 14 minutos. Por favor, Vicente, ayúdenos con un tema musical. Los ojos, dime la verdad, pídeme que cambie todos mis defectos, aunque no es lo más justo. Pídeme que cambie el mundo, pídeme imposible, pídeme algo más, pero no me pidas que detenga esto. Que luna. pena no tuvo buen final. Te lastimaron, parece cuento de nunca acabar. Que llueva y llueva, el sol saldrá. Un abrazo en las nubes se marchará. Parte del juego que debes jugar. Tú ves puras sombras, pero amanecerá. Y cuando te despiertes, aclarará. Con 21 minutos, estamos nuevamente en La Rayuela, este espacio justamente de una radio revista familiar. Tratamos diferentes temas y pues, por ejemplo, en la mañana tratamos el tema de neurociencias junto a la doctora Rocío Monge. En este momento hemos sacado una entrevista junto a Sofía Santaderone, Verónica Endara, Evelyn Freire, quienes son personas que estarán en Amuyo, exposición de arte en vivo, este 27, si no me equivoco, sí, perdón, este 23 de septiembre, el día sábado. Recuerden que tenemos algunas entradas para que usted pueda asistir a esta exposición de arte en vivo. Recuerde que el plus de esta exposición es que precisamente se sorteará la obra de los artistas entre los asistentes. Así que creo que eso es muy importante. Imagínese llevarse un cuadro de Sofía Santaderone a la casa. Importantísimo eso. También comentarles algo que nos hace llegar Fernanda a través de WhatsApp. Ustedes saben la calamidad, el desastre natural que se produjo en la Ciudad de México, en la capital de México, precisamente. Y respecto a esto, la alcaldía de Quito pues nos presenta una información. México necesita de nuestra solidaridad. Gracias a Aeroméxico podemos ayudar. Se dona desde este viernes 22 de septiembre en adelante. Puntos de acopio, precisamente nos están pidiendo ayuda en el sentido de donaciones de alimentos no perecibles, cobijas, guantes de construcción, pilas, agua, linternas, velas, ¿sí? Voy a repetir, por favor, alimentos no perecibles, ¿sí? Es importante en una situación de desastre tener alimentos no perecibles, por supuesto. Cobijas, guantes de construcción, pilas, agua, linternas, velas, ¿sí? Estas son las cosas que nos está pidiendo nuestros hermanos de México para pasar este gran desastre natural que ha azotado, digamos, por segunda ocasión en tales magnitudes y recientemente pues a este país hermano de Latinoamérica. Puntos de acopio, por supuesto, Patronato San José, Chile y Benalcázar, entre Chile, Benalcázar y Cuenca, el punto también la EMAPS entre Italia y Mariana y Jesús, Administración Zonal Eloy Alfaro, eso es en la avenida Alonso de Angulo y Capitán Chiriboga, la Administración Zonal Tumbaco en Juan Montalvo y Osvaldo Guayasamín. Las donaciones llegarán a la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Esto pues lo organiza el Patronato San José a través de Quito Alcaldía. Así que pues tenemos esa información para ayudar a nuestros amigos de México. Recordemos lo que los ecuatorianos hemos vivido el pasado 16 de abril del 2016. También algo que azotó y de gran magnitud a nuestro país, a la provincia especialmente de Esmeraldas, de Manabí. Y pues también se hicieron presentes ayudas exteriores del extranjero. México no se quedó fuera. Así que es el momento de ayudar también nosotros a los mexicanos. Aquí está la información disponible. También importante algo que nos piden hacer mención, ¿sí? El curso Radiando. Es un espacio para que niñas, niños y adolescentes, también los jóvenes, conozcan de la magia de hacer radio. Realizamos ejercicios de vocalización, nos dicen, armonización entre lo que pensamos, decimos y hacemos, para que los mensajes que expresa nuestro ser se recreen con las otras y los otros. Participando del curso de radio se fortalecen las habilidades comunicativas, se reduce la timidez y se apoyan los procesos lectoescritores de las y los guaguas. Sí, es precisamente un espacio dedicado a niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Esto se dará en la ludoteca del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inicia el viernes 6 de octubre, horario de 2:30 a 4:30. Como dije, enfocado a niños, niñas y adolescentes de 7 a 14 años y jóvenes de 15 a 18. Para los interesados en este curso completo, pues incluye talleres en los dos días por edades, van a estar segmentados. Grabación de un programa de radio en el programa infantil Carnavalito que se emite por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M los sábados de 10 a 11 de la mañana y un CD de recuerdo precisamente de este material. Mayores informes, llamar al 099-2534-715, 099-2534-715. La inversión es tan solo de $40 por participante. Quienes quieran solo vivir la experiencia de un solo taller, pues la sesión dura 2 horas y en otro día la práctica en la cabina de grabación. Esto tendrá un costo de $10 por participante. La facilitadora es nuestra estimada Jamie Clemencia Jaimes Medrano, comunicadora social, quien se encuentra a cargo precisamente de este programa infantil Carnavalito, quien ofrece pues esta opción para los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que quieran saber cómo se hace esto del mundo de la radio. Allí tienen pues precisamente un espacio. También comentarles que el Festival Al Sur del Sur abre su agenda, así es, con foros y múltiples exposiciones artísticas. Se abre este Festival Internacional de Arte Al Sur del Sur, ¿sí? Del 25 de septiembre al 18 de octubre se desarrollará en Quito la novena edición del Festival Internacional del Arte Al Sur del Sur. El evento cultural contempla más de 30 actividades y se consolida como una plataforma de interacción social, capacitación comunitaria y participación ciudadana mediante nuestras muestras artísticas. Ejemplo, también encuentros académicos y teóricos, por supuesto, pedagogía y capacitaciones e intercambio de conocimientos y experiencias artísticas. Su organización está a cargo de Salacalle. entidad artística que trabaja en proyectos de gestión cultural, capacitación, terapias, alternativas en lenguajes de artes plásticas, artes escénicas, educación en arte, arte terapia, psicodrama, audiovisual, musicoterapia, expresión corporal, entre otros. Bajo el lema Nuevos espacios, nuevos públicos, al sur del sur, lleva lenguajes y muestras de artes multidisciplinares a lugares donde no hay actividad cultural permanente o profesional. Se establecen nuevas alianzas con otros hacedores y se dialoga con actores locales, grupos urbanos, comunidades de los sectores periféricos de la ciudad, barrios y parroquias aledañas. Las actividades que integran la agenda son gratuitas, eso es importante mencionar, y comienzan con talleres comunitarios del 25 al 29 de septiembre. Luego, las jornadas culturales de teatro, danza y cine para toda la familia serán en el barrio Santa Rita, esto en el sector de Cusubamba y Balsas, en el sur de Quito, del 29 al 1 de octubre. En la primera semana de octubre se desarrollará en la Casa de la Cultura el encuentro de arte y pedagogía con seminarios y encuentros académicos con una previa inscripción. Para luego, en la segunda, se programa pues el arte y salud mental, como ya es una tradición, digamos, en este festival. Para mayor información acerca de la programación, no duden en visitar al festival www.festivalalsurdelsurecuador.blog.com. Así que ahí tiene la información. También hay un número telefónico que nos dejan al 099-89-93-522-2. 099-89-93-522-2. Usted desea formar parte de esta novena edición del Festival Internacional de Arte al Sur del Sur, lo puede hacer. Las actividades son totalmente gratuitas. 11 de la mañana con 30 minutos. Es momento de una pausa. Luego de ello, un tema musical. Y bueno, ya se avecinan los minutos finales de esta rayuela, la rayuela 183. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, FESDAB. Una invitación del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Más de 20 grupos folclóricos en escena que interpretarán la diversidad de ritmos del patrimonio cultural de Bolivia. Viernes 22 de septiembre, 18 horas. Agora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Todos invitados al FESDAB. La entrada es libre. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ABC Ecuador y Taita Kana presentan Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Artistas multidisciplinarios realizarán su obra frente al público asistente. Ivo Uquillas. Jekyll Rivadeneira. Marvin Garrapatero. Sofía Santarone. Verónica Oleas y Verónica Endara. Con tu entrada, participa en el sorteo de las obras realizadas en vivo. Músicos invitados. Los Fogateros y Fugas, con su tributo a Aterciopelados. Casa Cedime, Barrio San Marcos, Junín E2-17 y Alfonso Ortiz, Bilbao. 19 horas, sábado 23 de septiembre. Preventa, $5. Venta estándar, $7. Mayor información en Facebook,

recuerdes que la vida no es tan breve como ves. Aquí, para que te acuerdes que la vida no es tan breve como ves. Aquí es tarde, quiero dormir contigo. Ya es tarde, quiero dormir contigo. Con 42 minutos. Esa era la voz de quizás uno de los grandes músicos, novelistas y poetas canadienses. Estoy hablando de Leonard Cohen. Sí, su nombre era pues completo, digamos, Leonard Norman Cohen, y que este músico nació un día como hoy, sí, 21 de septiembre del año de 1934. Lamentablemente pues se despidió del mundo el 7 de noviembre del 2016, el año pasado apenas, en la ciudad de Los Ángeles. Se dice que, pues, en efecto, un gran poeta, novelista y cantautor canadiense, y como músico desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad, y ha sido definido por el crítico Bruce Eder como uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de los finales de los años 60. Cohen ha sido introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de los Estados Unidos y en el Salón de la Fama Musical de Canadá. Recibió la Orden de Canadá la Orden Nacional de Quebec y en el 2011 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Así es, en todo caso, pues sabemos que Leonard tiene una trayectoria muy marcada, ¿no? Muy marcada en este tema de la música folk, porque lo que hace es precisamente música folk interactuando con elementos del blues, por ejemplo, del propio rock, y pues es muy reconocido por sus letras y por su música. Falleció, como hemos dicho, el 7 de noviembre del 2016 a la edad de 82 años en su propia casa en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y el apoderado del artista Robert Corey reveló varios días después que Leonard murió durante su sueño justo después de una caída en mitad de la noche el 7 de noviembre. La muerte fue repentina, inesperada y pacífica. Su hijo Adam declaró: "Mi padre murió en paz en su casa sabiendo que había grabado lo que él sentía y pues era uno de los mejores discos, You Are in the Darkness". De acuerdo con sus deseos, fue enterrado en Montreal al lado de sus padres en un ataúd de pino sin adorno. Es conocido especialmente por su faceta de cantautor, con letras muy emotivas y líricas complejas. Sus tres ejes temáticos predominantes siempre han sido el amor, la religión y las relaciones de pareja. Deben más a los juegos de palabras y metáforas poéticas de la literatura culta que a las convenciones de la música folk. Cohen también cantó con una voz muy peculiar, ustedes la escucharon, una voz grave, ¿no? Ha influido en muchos otros cantautores y sus canciones han sido interpretadas por muchos artistas. A causa del pesimismo que radian sus letras, la prensa lo ha considerado como el depresivo no químico más poderoso del mundo. Y pues, en efecto, esos temas recurrentes siempre han sido una marca, digamos, en toda su obra musical y poética. El amor, la religión, la depresión psicológica, la vida bohemia, la angustia urbana, la propia biografía personal y la música en sí misma, y también asuntos políticos, han hecho pues de los temas de Cohen algo que se necesita como enfatizar. También hemos encontrado alguna poesía de Leonard que quisiéramos pues leer. No sé si Vicente nos ayuda con un fondo ahí, precisamente ese Aleluya de Leonard nuevamente, sería excelente. Y pues sí, les dedicaría un poco de poesía. Así es, este poema lleva por título Cielo, ¿sí? Y dice así: los grandes pasan sin tocarse, pasan sin mirarse, cada uno sumido en el gozo, cada uno en su fuego. No tienen necesidad el uno del otro, tienen la más profunda de las necesidades. Las grandes pasan, registrados en algún cielo múltiple, grabados en alguna risa sin fin, pasan como estrellas de diferentes estaciones, como meteoros de diferentes siglos. Fuego inalterado por el fuego que pasa, risa inatacada por el confort. Se pasan los unos a los otros sin tocarse y sin mirarse, necesitando saber tan solo que los grandes pasan. ¿Sí? Ahí está ese poema de Leonard. Hay algunas otras cosas que me han llamado la atención en cuanto a su poesía. ¿Sí? En efecto, pues como lo hemos señalado, poesía de cierta forma un poco pesimista, pero por eso mismo reconocido. En otro de los poemas, titulado El amante después de todo, nos dice lo siguiente: mueres exactamente en esa actitud de burla, inmundo parásito de la vacía ordalia. Mueres exactamente con ese aspecto, en toda tu diarreica posición de tu elevado rango, tu cieno bajo el sol, agente de la podredumbre en mi corazón. Marinero, eres tú. Es tu miserable juicio de mi asunto amoroso. Una blanca mariposa parpadea como el final de una película doméstica y me da palabras, y con ella puedo construir un mundo en el que tú puedas menearte. Un mundo grande, complejo y verdadero, en el que resultó ser el amante después de todo y tú resultas ser tan solo estúpida, pero perdonada en un granizo de semillas. ¿Cómo puedo ponerte a dormir? ¿Qué piedra tallada, qué inscripción podrían mantenerte yacente? Me detestas porque carezco de temple. Sobre tu fatiga alzamos el emblema de la victoria, Inhalamos profundamente la fragancia de tu rendición. Es exactamente mediodía. Yo soy la falsa voz del armisticio. ¿Quién espera tras tus ojos idiotas el golpe final? El amante después de todo. Aunque eres capaz de ser más astuta que yo, no pienso volver a ti. Aunque la pureza de tu amor se vea reafirmada por el unánime temblor de todas y cada una de las plumas de las huestes celestiales, no tengo intención de volver al hacha de tu amor. Otro infante hombre, esposo y rey del lazo de los caballos sin corral, no pienso volver a ti. Aunque me retuerza entre tus brazos y rinda ante tu voluntad la esencia total de mi polvorienta cáscara, aquí en este capturado salón del sudor, jamás pienso regresar. Juro por la desgarrada cortina de mi virginidad y el silencio espeso como la sangre entre las palabras sin puentes, que te mentiré por toda la eternidad y que jamás seré de nuevo el receptáculo de tu necesidad. Tremendo, ¿no? Tremendo, esto es lo que nos dice Leonard Cohen. Y pues les dejamos con un poquito más de este aleluya de Leonard Cohen. Adelante. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. From your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. Dove and dance me to the end of setting now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. De la mañana con 57 minutos, simplemente anunciarles que bueno, tenemos entradas para Balada para un Momento, Recordando el Olvido y precisamente Rara Avis, estas tres obras que nos presenta el Ballet Nacional del Ecuador el siguiente martes 26 de septiembre a las 19:30. La entrada es gratuita pero con invitación. Nosotros tenemos las invitaciones. Esto se va a dar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que en próximos minutos estarán en nuestra fanpage Radio CCE estas entradas para que usted las solicite, las adquiera y vaya en familia a disfrutar del ballet clásico que nos presenta el Ballet Nacional del Ecuador. Por supuesto, recordarles que se avecina a Amuyo Exposición de Arte en Vivo con algunos artistas. El día de hoy estuvo Sofía Santarone y Verónica Andara, quienes forman parte de las personas que van a estar haciendo su obra en vivo. Esto el 23 de septiembre, este sábado, valor de la entrada $7. Esto se ubica en la calle Cedime y Luis Alfonso Ortiz de Bilbao, en la casa Cedime, a las 19:00. Y pues también va a estar amenizado con música, ¿no?, de los Fogateros, entre otras cosas. Si ustedes desean entradas a esta exposición de arte en vivo, por supuesto, también las tenemos. Usted solicítelas por el fanpage de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE, así nos encuentra. Y por supuesto, recordarles que este 7 de octubre se acerca un concierto sinfónico de las bandas Hidical y Dan, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro. Tan solo la entrada cuesta $8, lo pueden adquirir ya en las boleterías del Teatro Sucre, ¿sí?, o en Ticket Show. Y pues esto se dará, este evento, a las 5 de la tarde. Escuchar la música, precisamente la energía de una banda de rock mezclado con la música majestuosa que desprende una orquesta sinfónica, pues este es un evento que en el que usted podrá escuchar esto. Sí, no es un evento muy muy casual, así que le sugerimos también asistir. 11 de la mañana con 59 minutos, damos por finalizada esta rayuela. Hasta el día lunes, sean felices. ¿Es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.